Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Verifique la hora, exactamente las 2 de la tarde. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! ¡Sí! Participativa desde el sur. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya, sí, muy buenas tardes allá en el aire desde el sur. Al sur de la provincia de Matanzas, transmite Radio La Voz de la Victoria por nuestras frecuencias amigas en FM. ¿Cuáles son nuestras frecuencias? O si el Morejoso Tolongo, ¿cuáles? 99.5 y 101.1 FM. Ahí está, para que usted se sintonice con la mejor música y la participación que usted siempre espera. 99.5 para la parte occidental de nuestro territorio y para la parte oriental la 100.1 de la FM. En estos momentos hay un acontecimiento que marca la historia de Cuba y especialmente de nuestro terruño, la cena carbonera con Fidel. Sí, hay muchos sitios web que se están haciendo eco de esta celebración, pero nada mejor que ir a la esencia, a las palabras, a la historia propia de nuestro territorio y nada mejor que versarse de los escritos de nuestro historiador Julio Antonio Amorín Ponce. Después de aquella histórica Nochebuena carbonera, no solo por la importancia ya explicada en otros momentos de nuestra programación, sino también por ser la primera de la Revolución Triunfante y con participación directa de su principal líder, los habitantes del Batey El Soplillar la han seguido realizando con similares características, donde prevalecería desde entonces la unidad, la colectividad a la hora de organizarla y ejecutarla, más un entusiasmo que contagió a varias familias hasta tal punto que los Rodríguez y otros vecinos fabricaron una carroza a la usanza carnavalesca, pero con grandes contrastes. La carreta montuna, con bueyes incluidos, sustituían al chasis de un vehículo. La conga presentaba innovadores instrumentos que iban desde una botella de ron vacía y cuchara hasta calderos y alguna que otra tumbadora proporcionada por los primeros instructores de arte que llegaron al territorio a finales del año 1961 y principios de 1962. También era muy distintivo que el carro de la carne no exhibía apetitosas doncellas, sino guajiros disfrazados haciéndose pasar por ellas. ¿Qué te parece? Bueno, más adelante estaremos dando otros detalles acerca de esta celebración. Por supuesto, la COVID-19 ha transformado toda la tradición que hasta este momento se ha hecho. Yo le invito a que permanezca en nuestra sintonía hasta cerca de las 3:30 minutos porque traemos otros botones de muestra. Siga en nuestra vital sintonía que nos une. 2:05 minutos. El acertijo numérico. ¡4, 3, 2, 1! encuéntralo del 1 al 100. Y aquí también está la presentación junto a la voz de Alexei González González, nuestro colega que también laboró durante algún tiempo en nuestra emisora. Como bien el tema lo indica, momento ya para la participación clave que nos une hasta cerca de las 3:30. También integramos música e informaciones. 4598-7156. Vamos a establecer un primer momento musical, o sea, nuestra portada musical, para que ustedes por interno comuniquen a través, reitero, del 4598-7156. ¿En qué consiste nuestra sección? Amigos, para los que se suman ahora mismo a la sintonía por primera vez con nuestra revista participativa, tenemos un número escondido entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Solamente dos posibilidades para un mismo oyente. O sea, si no tienes suerte de identificar la cifra, puedes volver a marcar. Por cada llamada hay 3 intentos y uno para lanzarse con el número incógnito de la tarde. Quien así devele el número tendrá acceso a un favorito musical. Para quien devele además la pregunta, sí, porque ese oyente yo le voy a formular la pregunta que precisamente contiene este acertijo numérico, si en ese momento la inteligencia, la agilidad mental le acompaña, pues se le suma dos favoritos musicales más. Si no, pues queda de parte del resto de la audiencia identificar precisamente el acertijo numérico. Pero para formular la pregunta precisamente debe develarse, destaparse el número incógnito de la tarde. Sin más preámbulos, aquí te van nuestros dígitos habituales. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. Ya lo anunciábamos, aquí está Osiel Morejón Sotolongo, nuestro chico sonriente en esta radio del sur. Hoy 24 de diciembre para muchos, una celebración que no muere. La Nochebuena Carbonera con Fidel. También es Navidad, así que la invitación para si va a compartir en familia, extreme las medidas para que esta cadena de la COVID-19 no se siga extendiendo. Por favor, salga lo menos posible y extreme las medidas. No es matraca, realmente usted lo va a agradecer. Cupido llega a esta hora de la tarde con la interpretación del Chacal. Buenas tardes. Iniciando apertura, ascensa de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Desde el sur. Siempre pensé que no te merecía, porque para mí tú eres lo mejor. Guardé tu beso que en una alcancía, por si algún día ya no te tengo, amor. Oh, no, no. Mi problema es con el de las flechas, que a veces no la piensa y anda rompiendo corazones. Me trae mal de la cabeza, mira cómo me tiene. No, no, no.

Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Escuchabas por la parte internacional a uno pegadísimo en la radio cubana, Camilo, Vida de Rico. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. En las décadas de los años 60 y 70 no solo celebraban los soplillareños este hecho histórico que celebramos hoy 24 de diciembre, primera cena carbonera con Fidel, sino que también se realizaban noches buenas análogas en las restantes granjas o cooperativas de carboneros ubicadas a lo largo y ancho de la ciénaga. Digamos que tal conmemoración duró algunos años después de aquellos inicios. Surgió una tradición que la comunidad empeña en conservar, aunque hayan cambiado por desgaste natural por sus fundadores. Resulta que por aquel entonces, en la década de 1960, Estervino Rodríguez Montano, pasadito de libras siempre, familiares y otros vecinos constituyeron una comarca tan típica, graciosa y auténtica, que hasta un poeta popular llamado Felipe Neri Socorro Miranda se inspiró en ella, motivado además por la maldad de un habitante que no vamos a decir su nombre por respeto, pero que el populacho reconoce como legítimo autor. Entonces Felipe compuso dos décimas alegóricas a tan genuina tradición, de las que estaremos compartiendo, además de otros botones de muestra con respecto a esta cena carbonera con Fidel, en la sección Brújula Sur, solo en breve, a través de todas nuestras frecuencias. Reitero que estos textos han sido extraídos del perfil de Facebook de nuestro historiador Julio Antonio Amorín Ponce. Los mismos estarán disponibles a partir de hoy en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com. Estaremos acompañándoles a través de imágenes, a través de las redes sociales. Nuestra página en Facebook, arroba desde el sur, RV Victoria, la radio, a la par con las nuevas tecnologías. Claro está, el acertijo numérico sigue dando qué hacer a través de todas nuestras frecuencias y a través del 4598-7156. En breve también, la pregunta de la semana, 3 de la tarde aproximadamente, resumen informativo y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Ahora, a continuación, compromisos promocionales. Ya volvemos. Más adelante, en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vayas a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar, te tienes que adaptar. a la nueva normalidad. ¡Ey! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. Yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. Yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Es de uno, dos de dos y tres de tres. Pero en una trilogía musical complacemos a nuestros oyentes en la sección tres de tres. Tres de tres. Cuando cuente tres otra vez. Tres de tres. Tres de tres. Seguimos a pie constante, la participación no se detiene a través del 4598-7156. Al aire todavía acertijo numérico, usted dirá que esta fiesta de la participación es en grande y no para. Claro que sí, usted no se ha equivocado, está totalmente en sintonía con Radio La Voz de la Victoria a través del sonido de Osiel Morejón Sotolongo, ahí en los controles, la transmisión de la chica de Buenaventura, Maura Arencibia. En los servicios informativos contamos en la tarde del día de hoy, no importa que sea feriado, no importa que sea 24 de diciembre, aquí laborando junto a ustedes este aguerrido colectivo, Pedro Amaury Santos Yambía y Juan Alberto González Machado, reitero, en los servicios informativos. Y ya está el 4598-7156 para el especial de la tarde después de las 3. Tres favoritos que se multiplican por 3, 9 en total para un solo oyente que esté allí en casa pegado junto a la radio. No desaproveche esta oportunidad. Estaremos radiando un especial 3 artistas que a usted le guste, sea nacional, sea internacional, para despedir este fin de año. 3 temas por cada uno. Estaremos estableciendo un especial musical después del boletín de noticias. Reitero los dígitos telefónicos que están vacíos en esta tarde. 4598-7156. Apúrese porque ya son las 2:23 minutos. Los dígitos se presentan así. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Desde el centro del humedal más extenso del Caribe, desde el centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar La Voz de la Victoria. La voz de la Victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. Desde el sur. ¿Eres lo máximo? ¡Qué bien me cae! ¡Escucha esto y dice! Junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Azul Azul Sur. Con las raíces de tu corazón. Ya les compartimos la comparsa del huevazo. Desfilaba la carroza con el carro de la carne. Y aquí, aunque los hombres manden, siempre suceden las cosas. Bailaba la reina airosa. Ya vamos rompiendo el récord. La tumba llevaba el eco. Y al ver la reina divina por no encontrar serpentina, le tiran huevo culeco. Dice Estervino, no es nada, pero gritó Rodolfito, con huevo tenía un pollito, y hasta del susto piaba. La comparsa continuaba sin hacerle ningún caso, tuvo que haber sido un guaso que en la oscuridad se esconde para dejarle puesto el nombre de la comparsa del huevazo. Aquí estamos en nuestra programación especial por el día 24 de diciembre, seguimos aquí en esta sección Brújula Sur. Les comparto esta curiosidad de parte de mi colega Julio Antonio Amorín Ponce. Más de 30 años hubo que esperar para rescatar del olvido, no solo a la comparsa del huevazo, para que ustedes la escuchen aquí en Radio La Voz de la Victoria, sino también al hecho histórico que la originó, honrando al Soplillar y a la Ciénaga de Zapata. El viernes 5 de marzo del año 1999 conversaban sobre la historia local el primer secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, José Luis Ares Serrano, y el historiador de la Ciénaga de Zapata. Para finales de ese año se cumpliría el 40 aniversario de la Nochebuena Carbonera con Fidel, y entonces solo bastó ese recordatorio para poner en marcha una estrategia de trabajo en aras de recuperar e inmortalizar tal acontecimiento de alcance nacional. El autor de esa modesta monografía enfatizó que era necesario constituir una comisión municipal, confeccionar un programa de actividades, debían ser invitados todos los participantes del hecho, sembrar el soplillo que sirvió de soporte a los faroles y al fotógrafo Raúl Corrales. Los pioneros debían hacer un compromiso por escrito de continuar la tradición y hacer lo mismo con sus descendencias, construir también un monumento que preservara el sitio histórico, realizar sendos de juego de pelota donde participaran niños y veteranos. A la entrada del batey debía colocarse una gran valla con el siguiente texto: La noche buena de los humildes y para los humildes, 1959-1999, siempre con Fidel. Las actividades debían ser variadas y para todos los gustos y edades. Rescatarse los juegos tradicionales como el anillo, las viandas y torneos. Cena colectiva con los pobladores del centro del batey, bailables, mejorar las condiciones de la vivienda de Pilar Montano, una de las anfitrionas de la Nochebuena Carbonera con Fidel, rescatar la comparsa del huevazo. Los festejos debían extenderse el 23 y 24 de diciembre para que la cultura comunitaria tuviera un espacio el primer día. Entonces, para materializar la estrategia concebida, se realizaron varias reuniones con los directores municipales de cada organismo y dirigentes también de las organizaciones políticas y de masas. Es importante acotar que ya hacía casi un mes que se venía construyendo el monumento a la Nochebuena Carbonera con Fidel. Ese patrimonio histórico tangible debía exponer ante la vista del visitante la esencia del acontecimiento que, pareciendo tradicional desde el punto de vista religioso, representó mucho más. La Revolución Cubana era de por y para los humildes. Amigos, hay mucha tela por donde cortar aquí en este tema que nosotros seguiremos compartiendo a través de toda nuestra programación que se extiende hasta el 3 de enero de 2021. Esto es así, Radio La Voz de la Victoria. La documentación técnica del monumento comenzó a realizarla el 15 de noviembre de 1999 la especialista Ángela Elisa Fajeta Cuña. Los albañiles Ismael Medero Medero, Amaury Forcades Galindo, Galindo, Leonel Cadena López y los carpinteros Tomás Cabello y Luis Flores Pantoja perpetuaron el trascendente hecho con su sudor y manos creadoras, siendo inaugurado el 24 de diciembre de 1999, momento en el que se conmemoraba el 49 aniversario del referido acontecimiento. Aquí lo tenemos para las nuevas generaciones que están y que, por supuesto, vivirán, porque Cuba vive. 2:30 minutos. Ya comenzamos a recepcionar las primeras llamadas a través del más popular, el 4598-7156. Al aire, la sección Acertijo Numérico. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ira Almeida. Felicidades, ¿cómo tú estás? Gracias, igualmente. Yo bien. Qué bueno, extremando las medidas, ¿eh? Claro. Bueno, ya tenemos el Acertijo Numérico de la tarde. Usted se atreve y nosotros te escuchamos. El 61. 61, sí. baja. 59. Sigue bajando. Números claves me estás lanzando hoy. 49. Sigue bajando, baja. Sigue bajando, María. Lánzate por esta primera llamada. 24. No, te quedaste cerca, tienes que seguir subiendo. Gracias, buenas tardes. Sigue el panel rotativo, el 4598-7156. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente junto a nosotros la amiga Cira Almeida. Así que me dijo usted... Te estamos jugando cabeza. Que yo le pedí el 25 y me dijo que... No, me pediste el 24 y el tenías 24 que subir. Y me dijo usted que subiera. Sí. El 27. No, tienes que subir un poquitico más y cuidado porque te quema. 28. Sí, respuesta correcta. Sí, es el 28. Otros saludos y felicitaciones en esta emisión. Saludo para el locutor, su colectivo, muy especial para mi amigo Fiel. Como tema, cada día somos más de buena fe. Cada día somos más, claro que sí. Ojalá que no sea el cada día somos más contagiados con la COVID-19, sino que la tasa de natalidad en nuestro país que aumente por el bien de la nación. Pero sí vamos a seguir siendo más para seguir luchando y triunfando. Muchos 62 años del triunfo de la revolución. Por supuesto, Cuba sigue siendo viva más allá de un eslogan. Y bueno, es aquí el acertijo numérico de la tarde con su habitual pregunta participativa. El 28 porque se cumple precisamente el 28 aniversario de la desaparición física del comandante Faustino Pérez. Por decisión propia, ya lo decíamos en otros espacios, él pasó sus últimos días con los pobladores de la Ciénaga de Zapata, junto a los que libró sus últimos combates en pro del mejoramiento social y por el fortalecimiento de la dirección. ¿Como director de qué empresa? En la empresa forestal. En la empresa agroforestal Victoria de Girón. Sí, respuesta correcta. Coincidencias de la historia, el destino, la historia es caprichosa también, ¿eh? Oiga, 24 de diciembre, pues celebramos la Nochebuena Carbonera con Fidel y también pues recordamos la memoria histórica de Faustino Pérez Hernández. ¿Con qué otros dos temas musicales te complacemos? El otro, Quédate en Casa. Y... Sí. Y resistiré. ¿Cómo es? Y resistiré. Sí. Bien, te complaceremos en lo sucesivo del programa. A ti, gracias por la participación. Felicidades, buenas tardes. Buenas tardes. Somos más, cada día somos más, cada día somos más.

¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Véngalo! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Mucha atención para los que aún no han concursado de la pregunta de la semana. Hoy vamos a presentar la última pista que corresponde. Para que puedas sumarlas todas y precisamente puedas dar con la emisora radial del sistema en Matanzas. Una de las emisoras que compone la cadena provincial de radio en Matanzas. Pista de lunes. Esta es la primera de la semana. En el año 1922, Luis Casas Romero, el autor de inolvidables creaciones musicales como El Mambí, inauguró lo que pudiéramos calificar como la era de la radiodifusión cubana al lanzar al éter la señal de la 2LC, que de esa forma se convirtió en la primera emisora en nuestro país. El acontecimiento sirvió para que se incrementara de forma notable el interés con el novedoso invento, que ya contaba con innumerables aficionados, los que, pegados al receptor, escuchaban las emisoras extranjeras cuya potencia les permitía ser sintonizadas en Cuba. Pisa del martes. 5 años después de la salida al aire de la 2LC, 3 entusiastas jóvenes cardenenses, Juan Hurtado de Mendoza, Atilano de la Fe y Ramón Pruneda, unieron sus esfuerzos y escasos conocimientos a fin de construir una pequeña planta de radio. El 25 de diciembre de 1927, desde la residencia de Hurtado de Mendoza, en Cocío, número 164, entre Calvo y Superville, se realiza la primera transmisión. Después, de manera informal, continuaron las emisiones, las que se limitaban a la transmisión de música de la época y pequeños comentarios, para lo cual empleaban un fonógrafo de cuenta y una cápsula de teléfono como micrófono. Pizza del miércoles. Ayer te dijimos que poco después, por decrecer el interés de los primeros, la planta que tenía unos 7 watts de potencia quedó en manos de Sabater Fox, y lo que surgió como un simple entretenimiento adquirió otras dimensiones, y el 24 de febrero de 1930, de forma legal, se inaugura como emisora de radio comercial con el indicativo de CMGE, la voz de la clínica de los acumuladores. Para ese entonces la potencia era ligeramente mayor, 7,5 watts, al instalarse un nuevo transmisor construido por Bernabé de la Torre, sobrino del sabio naturalista cubano Carlos de la Torre, quien poseía una planta de radio en Matanzas, la CMGP. El costo del equipo ascendió a la suma de 600 pesos. Pista del jueves. La CMGE, como negocio, prosperaba y su propietario consideró oportuno trasladar la emisora para un lugar más céntrico. En septiembre de 1931 alquila una casa de 2 plantas en Céspedes, número 470, entre Industria y Obispo. Avanzamos en el tiempo, porque en el año 1951, bajo la dirección de Rafael Palmer, quien después del triunfo de la revolución abandonó el país, comenzó a transmitirse un noticiero a las 5:30 de la tarde, cuyo material informativo fundamentalmente lo constituía la noticia política y la llamada crónica roja, por lo que el pueblo lo bautizó como La Chismosa. A partir de entonces aumentó el tiempo de transmisión y comenzó a trabajar de locutor Evelio Torres Amador. Entonces, la CMGE, Onda Norteña, pasó a identificarse como se llama hoy en día, a partir del año 52, cuando comienza a revitalizarse este topónimo. Es en la etapa en que un grupo de jóvenes se interesa

Amigos, y ya les presentamos al colectivo que trabaja con muchísimo amor, cariño y entrega en esta emisión del día 24 de diciembre de 2020, augurando pues un feliz fin de año y que el próximo 2021 pues marque una nueva etapa en nuestras vidas, más conscientes, más responsables. Algunos me han dicho, sí, pero cuando pase todo esto, la gente va a volver a hacer lo mismo. No creo, no creo que la gente pues se olvide tan rápido de todo lo que hemos vivido en este 2020, para bien, para mal. Realmente hay cosas buenas, hay cosas malas, hay que decirlo así. Usted deténgase un momento siempre y diga, el sol nunca ha dejado de salir, la vida es bella, mire alrededor, la vida silvestre continúa su curso. Y sí, ya vamos a presentarte este colectivo de radio La Voz de la Victoria en la tarde de hoy. Osiel Morejón Sotolongo, directamente desde Hawái Grande. Pero siempre sanaguero, ¿eh? Siempre fiel a su esencia, a sus raíces. Osiel Morejón Sotolongo en los controles del máster CM de Y La Voz. Transmisiones a cargo de Maura Arencibia. Servicios informativos, Pedro Amaury Santos Ayambía y Juan Alberto González Machado. Y quien les habla, Aldenis Rodríguez Valdés. Tarjetas locas. ¡Tarjetas locas! Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En este sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Y bien, ya están muy activas nuestras tarjetas locas, amiguitas. Creo que el tiempo está un poco apretadito, está un poco ajustado hoy. Yo sé que tienen como un abanico de tarjetas, pero imagínense, habría que transmitir con ustedes hasta las 6 de la tarde. No es posible, no ha sido aprobado en esta programación especial de fin de año transmitir hasta las 6 de la tarde. Oiga, ¿qué pasa? El transporte está mejorando, está bueno, pero ¿y a qué hora se va a Osiel de aquí? No puede ser, ¿qué va? 3:30 y ya, hasta ahí. 2:54 y he aquí la participación de 1, 2 y 3. Tres tarjetas para la participación a través del 4598-7156. Escuche bien porque ahí te van. Afganistán, oficialmente República Islámica de Afganistán, por supuesto, tiene una capital. ¿Sabes cuál es la capital de Afganistán? 4598-7156. La segunda pregunta participativa para quienes ya lo pedían. Debes decirnos en números romanos la cifra 1992. Y la tercera pregunta participativa a través del 4598-7156 es la siguiente. El ámbar gris está constituido por las heces fecales. Oiga, ya empezaron a ensuciar un poco la participación. Por las heces fecales de una cierta especie marina que al flotar largos periodos de tiempo en el mar forman sólidos bosques grises, opacos y porosos. Se utiliza en la fabricación de perfumes. Dime tú. ¿Sabes si estas heces fecales es del cachalote, del delfín o de la ballena gris? Reitero, el ámbar gris está constituido por las heces fecales del cachalote, del delfín o de la ballena gris. 4598-7156, aquí le esperamos. Tres para las tres y ya complacemos a la amiga Cira Almeida con el carbonero a cargo de Chapotín y las Estrellas. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, aquí las informaciones a través de tus frecuencias favoritas en FM 99.5 y 100.1 MHz. En el año 2020, el gobierno cubano destinó 371 millones de pesos a la asistencia social, lo que garantizó protección económica a más de 184 mil personas, incluidas madres de hijos con discapacidad severa, beneficiados del servicio de asistencia social a domicilio y personas con discapacidad, lo cual expresa la esencia humanista de la revolución. En un año marcado mundialmente por el efecto negativo de la pandemia de la COVID-19, no solo en los sistemas de salud, sino también en el mercado laboral. A la dura realidad de Cuba se suma además el peso de un injustificado bloqueo económico, financiero y comercial desde Estados Unidos. La pandemia provocó la paralización de importantes actividades laborales en el país, pero las medidas adoptadas cubrieron salarialmente a los trabajadores. Esa es la ventaja de nuestro sistema social. Mientras en el mundo se producían despidos masivos, en Cuba se procuró mantener un ingreso a todos los trabajadores, afirmó Yudelsis Álvarez Fonseca, directora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También se mantuvo el pago de las pensiones y de los subsidios por enfermedad. Nadie ha quedado desamparado en medio de la situación económica mundial que desató la enfermedad y del recrudecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Por los resultados técnicos productivos durante el año precedente, la Escuela de Capacitación de la Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas recibió el reconocimiento propio del sector. El galardón que otorga el Sindicato Nacional y el Ministerio de la Construcción se le entregó, además, por cumplir eficientemente la labor en sus afiliados, argumenta Anabel Milian Bequería, secretaria provincial del ramo. El centro se encarga de adiestrar a los obreros y a la superación de los profesionales en posgrados, diplomados, cursos para obtener la condición de maestros de la construcción y la habilitación de oficios. La institución docente tiene también como objetivos la atención a politécnicos con especialidades de la construcción y además las prácticas laborales que realizan los estudiantes a finales de curso. Es válido señalar que la entidad ha recibido en 5 ocasiones el reconocimiento de colectivo destacado, mérito que otorga la Central de Trabajadores de Cuba y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Gremio. El reconocimiento propio del sector de 2019 se le confiere a la Escuela de Capacitación, galardón que había sido pospuesto debido a la situación epidemiológica que enfrenta la isla desde el primer trimestre del año. Un lote de 7 locomotoras TGM-8KM, fabricadas por la empresa rusa Sinara, llegó a Cuba como parte de un convenio establecido entre La Habana y Moscú en 2016, el cual concluirá en 2021 cuando arribe a la isla el resto de las máquinas hasta completar las 75 convenidas. Estuvieron presentes en el recibimiento Eduardo Rodríguez, ministro del Transporte de Cuba, Andrei Guskov, embajador de Rusia, y Alexander Bogatyr, representante comercial de la nación euroasiática. El titular del transporte precisó que la colaboración entre Cuba y Rusia continúa avanzando con éxito a pesar de las dificultades de la COVID-19, mientras que el representante comercial ruso recordó los convenios firmados en 2019 entre la Unión de Ferrocarriles de Cuba y la empresa RZD Ferrocarriles de Rusia para modernizar toda la estructura ferroviaria cubana. Según se precisa en el sitio web del Ministerio de Transporte, estas locomotoras se incorporarán a las transportaciones de carga en los territorios de Artemisa, La Habana, Villa Clara, Santispíritus, Camagüey y Granma. Y el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que su país no podrá volver a la normalidad hasta mediados o finales de verano del próximo año, según lo declaró a ITV News este miércoles. El experto en enfermedades infecciosas dijo que aún cree que las condiciones avanzan y permitirán abrir la economía de Estados Unidos en marzo. Se necesitará más tiempo para que la vida vuelva a su forma prepandémica. Dado que hay en Estados Unidos más de 330 millones de personas, dijo, es probable que pasen unos meses antes de que El 70 al 80% de cientos de ellas estén vacunadas, y creo que esto no ocurrirá hasta mediados o finales del verano de 2021. Por ejemplo, para cuando lleguemos a marzo y abril, quizá hayan sido vacunadas suficientes personas vulnerables para que podamos comenzar a hacer las cosas de manera un poco diferente. Creo que las restricciones serán cada vez menos, ratificó Fauci. De otra forma, el médico elogió a los productores de vacunas que están ayudando a parar gradualmente la propagación del coronavirus y expresó su confianza en que trabajen con la nueva cepa de COVID-19 que fue encontrada en el Reino Unido. A continuación, el pronóstico del tiempo. El Centro de Pronósticos del Tiempo del Instituto de Meteorología informa que la tarde permanecerá parcialmente nublada y nublada desde el anochecer en occidente, con algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, que serán aislados en el resto del territorio. Las temperaturas alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, superiores en zonas costeras. Los vientos serán del sudeste al sur en occidente y del este al sudeste en el resto del país entre 10 y 25 kilómetros por hora. Continuarán las marejadas en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas, que llegará a oleaje en el litoral norte occidental en la noche. Tres, siete minutos, y la Mesa Redonda transmitirá hoy jueves la intervención que realizará el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para valorar los resultados de la economía cubana en 2020 y la propuesta de plan de la economía para 2021. Cuba Visión, Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Trabajamos para ustedes en este resumen informativo desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amauri Santos Ayambía, en la asistencia técnica Osiel Morejón Sotolongo. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés, quien les invita a por más noticias en nuestro sitio web oficial www.cmdyelavoz.blogspot.com. También nos puede sintonizar a través de todas las plataformas y redes sociales con nuestro nombre de usuario, cmdyelavoz. Acompáñenos. Un tiempo para las noticias desde el sur. Y atendemos ya las llamadas para la participación de las tarjetas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tira de 1, 2 y 3, ¿cuál escoges? La número 2. La número 2, y con el 2 también se pega el 1992. ¿Sabes cómo se escribe en números romanos? La N, la C, la M, la X, la C y 2 I. Perfecto. Tema musical que te complace para la participación. Bueno, nos vamos con una bien movidita, de cualquiera, de Arnaldo y su Talismán. Claro que sí, ahí está Osiel Morejón Sotolongo. ¡Palante! Con mucho gusto, te complace. ¡Palante! ¡Palante sí! Este 2020 que ya concluye, y ¡palante también la Revolución Cubana! Así mismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Patria o muerte, venceremos. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Tú sabes quién llegó? El mulato acelerado,

cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré, erguido frente a todo, me volveré. De la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bien, mis amigos, seguimos a través de todas nuestras frecuencias amigas en FM 99.5 y 100.1 MHz. Contigo también en audio real por internet. Antes de la despedida musical, algunos saludos que han entrado a través del Messenger y del 4598-7156. Por supuesto, todos estos saludos con la invitación de felicitación a todos los enagueros, que la pasen muy bonito extremando las medidas higiénico-sanitarias este 24 de diciembre, un día muy simbólico para toda nuestra población, la primera cena carbonera de la revolución junto a Fidel. Elisa Felicia Zurita Lugones desde la CMHW, feliz Navidad, gracias amiga. Aurora Oviedo desde España, claro que sí, la vida es bella y vale la pena vivirla, feliz Navidad, muchos besitos. Jenny Small Zapata, felicidades para todo el colectivo. También Roberto Antonio González González desde Radio Ciudad Bandera. Nora Isi Molina, feliz Navidad para todos los amigos, muchas cosas buenas para el nuevo año. Pablo Manrique Yebra desde Radio Magic Internacional, felicidades. Yasmani Suárez Cruz desde Radio Guamá, gracias. Pillina Alonso desde Italia también se suma a la felicitación. Mayelin López, Armando Javier Reyes, bueno, tantos amigos a esta hora de la tarde, 3:22 exactamente, no paran los saludos, las felicitaciones. Ahora continuamos con Sima Fung, Me Voy. Oye,

Amigos, conocimos de último minuto que se realizó en la Ciénaga de Zapata el chequeo del plan de obras a culminar por el 62 aniversario del triunfo de la Revolución y el 60 de la victoria de Playa Girón. Oiga, qué buenas noticias. Ha sido una gran emisión y gracias a ti. En especial, muchas felicidades para Cira Almeida, quien ha participado incondicionalmente en la tarde de hoy jueves. Yo solamente me resta decirte que feliz Navidad, felices 24 de diciembre, pásela lindo. Extreme las medidas, no deje de protegerse nunca por el bien suyo y el bien de la comunidad. 3:28, ya nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más. Oh cielo, Marjón Sotolongo en los controles, mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Mañana desde las 2 de la tarde presentaremos la última emisión de la semana. Buenas tardes. Desde el sur. Has escuchado tu sonido. Ah, bueno, adiós, Master. La voz de la victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.